10 de la mañana, 7 minutos en la ciudad de Santa Rosa y ya estoy en contacto con la secretaria de prensa de UTELPA, Claudia Calderón. Buen día, Claudia, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Claudia, mira, llamando porque, a ver, ¿qué es esto de la planificación ciclada para evaluar por ciclos? ¿De qué se trata? ¿Cómo afecta a los docentes y cómo afecta a los alumnos? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Contame. Mira, en realidad es una cuestión que hace muchos años se discute, se trabaja, se aborda en el nivel secundario, pero a raíz de la inquietud de algunos compañeros y compañeras docentes respecto de una postura o un rechazo al planteamiento que venía haciendo el Ministerio, que hizo el Ministerio en la última jornada, que fue antes de ayer, si no me equivoco, jornadas institucionales que están por acuerdo paritario, se abordó específicamente el tema de la evaluación. Y, bueno, lo que nosotros estamos diciendo que esa evaluación ciclada, o sea, los dos ciclos que componen el secundario son el ciclo básico, que es de primero a tercer año, y el ciclo orientado, donde hay una orientación que los estudiantes eligen, que va de cuarto a sexto grado, ¿sí? Esos son los dos ciclos. Entonces, esa evaluación ciclada significa cerrar ese ciclo de tres años y tenerlo aprobado o no aprobado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros lo que planteamos que para validar ese proyecto, que en realidad encierra toda una cuestión sobre la evaluación, que nosotros estamos totalmente de acuerdo, que es terminar con la meritocracia, terminar con la evaluación punitiva, y un montón de cuestiones que tienen que ver específicamente con la postura ideológica sobre la herramienta que es la evaluación. Nosotros los docentes y también el sindicato, obviamente, hablamos de la evaluación en proceso, hablamos de ese proceso que hace que los chicos puedan después, a través de algún dispositivo de evaluación, poder transferir esos conocimientos y dar por certificado la aprobación o el haber llegado o alcanzado los saberes que proponemos, ¿no? Pero bueno, no tenemos que olvidarnos, o por lo menos nosotros planteamos eso, de que hemos sido atravesados por una pandemia, todo el sistema educativo, y la cuestión de la evaluación es un tema más, pero en realidad lo que la UTELPA viene planteando en la comisión específicamente de secundario es un cambio en el nivel que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo que le permitan a las y los docentes tener trabajar por cargos o acumular en una escuela la mayor cantidad de horas posibles para que no tengan que deambular por distintas escuelas, pero además para que tenga el sentido pedagógico que tiene que tener nuestra tarea, que es el compromiso con la institución, el compromiso con el proyecto político pedagógico de esa institución, que le da respuesta a determinado barrio, que es totalmente distinto a otro barrio o a otra localidad, en el caso que no hablemos de una ciudad grande. Entonces, repensar el secundario no es solamente pensar en la evaluación. La evaluación es un instrumento, es importante. Entendemos, obviamente, que en esta época las y los docentes nos ocupamos de cerrar notas, nos ocupamos de que los chicos recuperen contenidos. Durante la pandemia se definieron contenidos prioritarios que son sí o sí aquellos que los chicos tenían que alcanzar para poder acreditar los espacios curriculares. Todo ese trabajo que los y las docentes hicimos durante el año pasado y durante este año es un trabajo muy valioso y es un trabajo realmente en proceso. No es que no se aplica lo que se viene trabajando también desde el Ministerio. Pero bueno, en realidad se ponen en tensión porque a pocos días de ir cerrando las notas, a pocos días de finalizar el ciclo lectivo y de empezar a trabajar en la parte de en los periodos de diciembre, donde vienen las mesas de examen, donde vienen los periodos compensatorios, obviamente que esta jornada institucional termina siendo ruido, ¿no? Uh-huh. Nosotros hablamos justamente de que sea ciclada la evaluación, pero que también sea ciclada la planificación. ¿Eso qué quiere decir? Que los profes puedan dar, seguramente ustedes conocen situaciones donde el profe de matemática es uno en primer año, es otro en segundo y es otro en tercero. Hay algunos colegios que tienen la suerte de tener el mismo durante el ciclo, ¿no? Y eso complejiza nuestra tarea porque nos tenemos que poner de acuerdo y no hay tiempos institucionales hoy en la educación pampeana para planificar de manera ciclada, para planificar de manera conjunta. Entonces, pedir todos esos cambios o proponer todos esos cambios nos lleva también a poner en la mesa de discusión la creación de cargos y no la fragmentación actual que tiene el sistema secundario, que lo tiene en todo el país, no es solamente una cuestión de la provincia de La Pampa. Y este tema de poder avanzar en modificaciones del secundario también es una discusión que se da a nivel nacional, que se da en el Consejo Federal de Educación. Pero bueno, específicamente la noticia aparece por el momento en el que nos encontramos. Sí. No, a ver, me llamaba la atención y fundamentalmente cuando veía en algunas redes sociales algunos docentes que estaban realmente molestos y que consideran absolutamente injusto para algunos alumnos esto, y se ha puesto un poco en duda el nivel académico con el que saldrían los pibes. ¿Hay algo de esto? Bueno, esto es una discusión más profunda respecto de qué concepción hay de la evaluación, ¿sí? Que no es una cuestión que el gremio la discuta con... O sea, nosotros lo que hacemos, obviamente, es defender la evaluación en proceso, defender un montón de herramientas que las y los docentes usamos en su mayoría, pero siempre, obviamente, va a haber disidencias y va a haber quienes no estén de acuerdo. Respecto de la discusión en las redes sociales, la verdad que nosotros tenemos espacios institucionales en las escuelas y es ahí donde los profes y las profes ponemos de manifiesto nuestros desacuerdos, y esta carta que circuló o esta nota que circuló en desacuerdo salió justamente de las jornadas institucionales. No creo que sea el espacio una red social, porque es un tema que tiene que ver con nuestra tarea docente, que no puede ponerse en discusión sin tener los conocimientos pedagógicos de la cuestión, ¿no? El Ministerio está haciendo jornadas de trabajo con Rebeca Anijovic, que es una reconocida docente de la UBA, es especialista en evaluación y en temas de educación, pero bueno, creo que falta la pata de que se trabaje todo este operativo que está haciendo el Ministerio con las y los docentes en las escuelas. Nosotros creemos que no ha sido apropiado el momento de poner en discusión la evaluación, no que no haya que discutirla. Y después seguramente habrá quienes estén a favor y quienes estén en contra de un sistema que, no en todos los casos, pero en algunos casos sigue siendo punitivo y sigue siendo una herramienta de poder que... Se desentiende todo el proceso, pero ya te digo, la mayor parte de las y los docentes no aplican una evaluación de ese tipo, pero uh-huh. Sí, obviamente que hay tensión porque es un tema que tiene un profundo arraigo en nuestro sistema educativo, un profundo arraigo en la formación docente, entonces hay que trabajarlo, hay que cambiarlo y hay que entender que en realidad las evaluaciones o los procesos, el momento de la evaluación es una circunstancia. Donde las chicas y los chicos aprendieron es durante todo el trabajo que se realizó en el cuatrimestre, en el aula, con trabajos prácticos, con tareas, con preguntas problematizadoras, con el estudio de caso, o sea, con un montón de herramientas que tenemos las y los profes para que los chicos logren ese proceso cognitivo que los acerca al conocimiento que nos propusimos como objetivo. O sea, la evaluación es un instrumento, pero no define que el chico y las chicas hayan o no aprendido. Es una discusión, creo que mucho más profunda, que hay especialistas en el tema. Nosotros, obviamente, que lo discutimos y lo abordamos en el sindicato, también la CETERA lo hace a nivel nacional, y hemos estado siempre, por ejemplo, en contra de las evaluaciones estandarizadas. O sea, hay todo un trabajo del sindicato respecto de la evaluación. Un sindicato que, permitíme agregar, ha tenido que manejarse y estar atento durante toda esta pandemia porque fue uno de los sectores que tuvo que reinventarse más rápidamente y le cambiaron las reglas de juego y se tuvieron que adaptar sin lugar a dudas. Sí, por eso digo que el esfuerzo de los docentes ha sido muy grande y que en este momento del año se plantee una cuestión que es bastante estructural, no creemos adecuado el momento, pero sí es necesario cambiar la evaluación. Mirá, justamente ayer leí una nota de Karina Kaplan, una reconocida pedagoga argentina, que decía justamente que es necesaria cambiar esa mirada de la evaluación y más en pandemia, porque uno no puede dejar de lado las distintas situaciones por las que han pasado las familias y por las que han pasado los chicos y las chicas, y eso ha hecho que su trayectoria escolar sea totalmente distinta. No es lo mismo una trayectoria escolar de un estudiante que ha podido ser acompañado por una mamá y un papá que tienen formación, que tienen acceso a determinados conocimientos, agregándole a eso todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de tiempo, con la disponibilidad de internet, con la disponibilidad de una computadora en la casa, de un espacio. Creo que ha sido muy complejo. Entonces, la evaluación hoy en pandemia es un tema muy delicado y creo que los docentes han hecho un trabajo extraordinario respecto de la evaluación del proceso de aprendizaje. Sí. No vamos a estar tampoco nosotros de acuerdo en que nadie regale nada, pero digo, este trabajo que se hizo durante la pandemia justamente habla de que nadie regaló nada, ni los docentes, ni que los chicos, porque estuvimos todos atravesados por esa situación, ¿no? Incluso las familias, muchas familias haciendo tareas, sobre todo el año pasado y lo que fue el principio de este año con la segunda ola, muchas familias agobiadas por tener que estar en esa situación que fue nueva para todos, ¿no? Y obviamente para nosotros los docentes. Sí, que además planteó algunas, creo que de alguna manera, no sé si todo, pero planteó algunas carencias del sistema educativo a lo largo y a lo ancho, por ejemplo, de nuestra provincia en cuanto a la conexión a internet, en cuanto al funcionamiento de las escuelas rurales, que bueno, sí, en estos días anunció el ministerio que va a llegar con router, con otras cuestiones, pero creo que también puso en el tapete un montón de esfuerzo de los docentes, y ni hablar de aquellos que se iban de pueblo en pueblo para poder enseñar a los pibes, ¿viste? Sí, nosotros lo reconocimos todo el tiempo y todo el tiempo fuimos pidiendo todo lo que era necesario. Pero bueno, vuelvo a repetir, y esto es creo que un análisis que no hay que perder de vista. En determinado momento de la pandemia la prioridad fue la salud y creo que todos y todas entendimos eso. Siempre la educación pública estuvo, siempre la escuela estuvo abierta y a disposición. Tenemos experiencias pedagógicas de muchos compañeros y compañeras de escuelas completas, volcadas a la comunidad, a trabajar no solamente en lo pedagógico, sino a auxiliar y ayudar con el tema del abastecimiento de alimentos para aquellas familias que no tenían. Creo que se ha hecho un trabajo extraordinario y hoy, más cerca del final de la pandemia, creo que debemos revalorizar todo eso, debemos poner obviamente en discusión lo que hay que poner en discusión, le debemos exigir al gobierno provincial que mejore la conectividad y que avance en un montón de cuestiones que quedaron obviamente a la vista después de esta situación tan excepcional, ¿no? Pero bueno, creo que también hemos podido sostener la escuela pública, sostenerla abierta, y eso es muy valioso, y eso fue gracias a las y los docentes y también a los equipos directivos, ¿no? Que han tenido que ponerse sobre sus espaldas un trabajo muy importante, sobre todo el primer año de la pandemia, que fue el más difícil. Bien, Claudia, ¿cómo están con el tema de los listados que se publicaron? ¿Han tenido muchos reclamos? No, bueno, nosotros, ese fue un logro pandémico, el tema de el funcionamiento del voz por voz y la posibilidad de cada docente ingrese a su con su usuario y contraseña y pueda verificar. Hemos tenido, no reclamos, sino, bueno, la posibilidad obviamente de hacer un análisis de qué da puntaje, qué no da puntaje, sobre todo para aquellos profes que recién se reciben, que se acercan al sindicato, porque, bueno, es muy valioso tener el asesoramiento. Nosotros tenemos compañeros en los tribunales, hace poquito hubo elección de tribunales, donde tenemos dos representantes, perdón, tenemos cuatro tribunales en realidad, el de superior, el de nivel medio, el de primaria y nivel inicial, y el tribunal de disciplina, que en este caso no asesora sobre eso, pero bueno, espacios donde tenemos compañeros y compañeras que le sacan todas las dudas a los docentes respecto de que otorga puntaje y que no, pero bueno, es cierto que hay una necesidad de conocer el estatuto, es importante que cuando recién se reciban accedan al estatuto, está en nuestra página web. Nosotros venimos de hace varios años, tanto en la Universidad de La Pampa como en la sede de Santa Rosa, como la sede de General Pico, y también en el Instituto de Formación Docente de acá de la ciudad de Santa Rosa, de la cual también soy docente, venimos trabajando como gremio, somos siempre invitados para trabajar con las chicas y los chicos del último año de la carrera docente, para que se saquen todas las dudas respecto de la inscripción, respecto de lo que otorga puntaje, respecto de no comprar cursos, porque bueno, hay cursos oficiales, hoy el Juan Amanso ofrece una variedad impresionante de formación, que no solamente otorga puntaje, sino que es con los mejores especialistas en educación que tenemos en el país. Y también desde la UTELPA todos los años ofrecemos dos cursos y tratamos de garantizar los dos puntos que las y los docentes tienen que hacer para ir acrecentando ese puntaje. Correcto. Claudia, como siempre, muchísimas gracias por tu atención y el micrófono a tu entera disposición para lo que quieras agregar. No, gracias a ustedes. Decirles que vamos a seguir trabajando, que pronto va a haber una paritaria salarial, que vamos a seguir trabajando en dos puntos importantes, en dos comisiones distintas. Una tiene que ver con las escuelas hogares, que fue también un tema que anduvo circulando y haciendo mucho ruido, y el otro es el secundario. Esos son como los dos grandes frentes que tenemos abiertos con el Ministerio de Educación, y obviamente el tema salarial, que hay una, queda una nueva paritaria salarial para cerrar el año, y queremos cerrar el año con un aumento que supere la inflación. Que así sea, gracias. No, gracias. Hasta la próxima, Claudia.